te quedas caris, en que se empieza a agitar, empieza a gritar y... A través de la mascarilla, el mundo ignora que todavía vive básicamente un tórax. ¡Pobre Johnny! Él quería ser de los buenos, pero una noche cayó en un pozo de cieno y... El fuego de un mortero lo despedazó entero, y ahora pasa su tiempo echando de menos a mi padre. Le debo una caña y una excursión, el día que el tuyo me dejó entrar en tu habitación, bajar por esos riscos, la puta de San Francisco. ¿Por qué me dijiste adiós ese día en la estación, Cari? Ni ojos, ni boca, ni nariz, la cara de Johnny es una cicatriz. Eso por no decir que no tiene piernas ni brazos, que es un trazo del pequeño soldado que fue. La enfermera pasa por mi pecho un paño húmedo, con el calor del sol y mi cabeza hago números. Obsesión por lo necesario, que es crear un calendario, puedo tomar como referencia cada baño. Y entonces soy el jefe, feliz Navidad, derrama champán por mi cavidad, buco nasal y vuelve al trabajo. Las tropas necesitan pan para tu guerra que acabó en la misa de un alemán. Johnny era un buen tío, Johnny era un buen tío, creyó sus mentiras. Johnny era un buen tío, su guerra no termina. Johnny era un buen tío, ahora es un torso. En el tren hay una partida de póker, Johnny lleva de mano la sonrisa de Joker. En plena demencia de una consciencia ambulante, sería cruel fingir que alguien pueda ayudarte. Ni la democracia, esa rama que brotó en las trincheras donde jóvenes se matan unos a otros. Allí perdí el rostro, la vista, el gusto, el oído por la libertad del pueblo de Estados Unidos. Soy un preso en mí mismo, tómame como signo. Lombrices salen cuando canto el himno. Hay vibración por pasos, matadme por favor. Vivo por el protocolo de un inhumano doctor. Loco, ¿por qué te fuiste, Johnny? ¿Es que no me quieres? Me fui escuchando el eco de promesas de líderes que hacen de hombres libres títeres, y aquí me tienes. El muñeco obsoleto es un siniestro secreto. Pues quiero salir al mundo, ser la atracción principal. Que alguien me diga si la rata que tengo encima es real. ¿Aprenderé a comunicarme? El morse me da una idea. Cabecea, Johnny, cabecea. SOS, ayúdenme. SOS, ayúdenme. SOS, ayúdenme. SOS.